Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Exigir justicia no es delito. Como radio lesbiana, feminista y comunitaria, vociferamos nuestro apoyo a las compañeras Yael Bosques, Caterina Muñoz, Emperatriz Godoy, Karen Vergara y María Bahamondes, que hoy están siendo perseguidas y criminalizadas por el Estado chileno por exigir justicia para Nicole Saavedra. Se las acusa de daños calificados y desórdenes públicos por la toma de la Fiscalía de Quillota realizada el 22 de junio de 2019. Toma que se llevó a cabo para exigir justicia y fin a la impunidad por el secuestro, tortura, violación y asesinato de Nicole Saavedra en junio del año 2016. Desde el primer día de la desaparición de Nicole, María y su familia conocieron la inoperancia e indolencia de la policía chilena. Frente a la desaparición de una mujer, inoperancia que se ve reflejada en que el cuerpo de Nicole es encontrado por un trabajador de la zona y no como resultado de alguna investigación. En el año 2019 se cumplieron 3 años de su muerte y cientos de lesbianas, mujeres y disidencias decidimos acompañar a María y marchar por las calles de Quillota, negándonos al olvido y a la impunidad. Ese día María y otras 4 compañeras se tomaron pacíficamente la Fiscalía de Quillota como un acto desesperado para exigir justicia. Pedíamos la presencia del fiscal Ulises Meneses para solicitarle agilizar los peritajes y dar con el asesino de Nicole, pero el fiscal se negó al diálogo y decidió invertir recursos para movilizar a las fuerzas especiales de carabineros e intentar callarnos. Todas las que acompañamos desde afuera e hicimos registro audiovisual de la toma de la fiscalía, sabemos que el daño provocado ese día fue producto de la violencia con que ingresaron las fuerzas especiales de carabineros, que además agredieron física y verbalmente a las compañeras durante su detención. María es prima de Nicole, por lo tanto también es víctima de la violencia que terminó con la vida de uno de sus grandes afectos. María decide transformar su lugar de víctima y convertir su pena en energía movilizadora y gritar hasta encontrar la verdad. Un derecho que tienen todas las personas que pierden a un ser amado producto de la violencia. En Chile, la criminalización de víctimas por parte del Estado y del Poder Judicial no es un caso aislado. Bien lo sabe el pueblo mapuche y la familia del comunero Camilo Catrillanca, asesinado en un montaje del Comando Jungla en el 2018, que en estos días ha vivido la dura represión de las fuerzas especiales de carabineros que en su actuar solo buscan amedrentar y encarcelar a quienes se atreven a exigir la verdad. Criminalizar a las víctimas de violencia es silenciar las voces de quienes exigen procesos judiciales oportunos y justos. Es negar la palabra a quienes no tenemos el privilegio del poder que tienen las clases hegemónicas. Criminalizar a las víctimas es otro atropello a los derechos humanos que se comete en Chile por parte del Estado y todo su aparataje judicial. Criminales son los carabineros que disparan a los ojos de quienes exigen justicia social. Criminales son los asesinos y violadores de mujeres. Criminal es el Estado que se hace cómplice de los femicidios cuando niega recursos para las investigaciones de mujeres asesinadas, pero no escatima en gastos para reprimir y comprar armas que utiliza en contra de quienes nos manifestamos por la justicia. Criminal es Víctor Pulgar, quien después de más de 4 años de haber asesinado a Nicole, aún no tiene una condena. Ni María ni ninguna de las otras 4 compañeras que participaron de la toma de la fiscalía son criminales. Ellas son activistas que luchan al igual que muchas otras por conocer la verdad frente al asesinato de una mujer e impedir la prescripción de crímenes macabros que se archivan sin ser investigados, donde los culpables siguen teniendo la libertad para continuar asesinando a mujeres, como sucedió con María Pía Castro, cuyo asesinato quedó en completa impunidad y en el 2018, después de 10 años de una supuesta investigación, su caso se cierra sin culpables. Las 5 compañeras se tomaron la fiscalía en el 2019 para impedir que esto mismo ocurriera en el caso de Nicole. Quienes hemos acompañado su lucha, no permitiremos que Yael, Caterina, Emperatriz, Karen y María se conviertan en presas políticas de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Por eso, Exigimos el sobreseimiento de la causa con el fin de detener la persecución en contra de las compañeras. Exigimos la investigación efectiva del posible vínculo y participación de Víctor Pulgar en el asesinato impune de María Pía Castro el 2008. Exigimos que se persiga a los asesinos y violadores de mujeres y no a quienes luchan por encontrar la verdad. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida, a mí me cuida mi mamá. Los tombos se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Usted masacra a su pueblo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas. Saludos a toda la audiencia del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa, en esta nueva edición, primera edición del año 2021, hoy día 8 de enero del año 2021. Estuvimos unas semanas sin boletina por los feriados, necesitábamos descansar, necesitábamos reponer energía para poder seguir con este noticiero que tiene como objetivo romper cercos comunicacionales, poder visibilizar y denunciar todo lo que se está ocultando, y no solo las denuncias de lo horrible que ocurre en el patriarcado, sino que también toda la resistencia, la creatividad, la organización territorial. Vamos a partir, como siempre, saludando a la equipa de producción de la Boletina Informativa. Saludos a Pajarita y a Carly, y también saludamos a las radioamigas, las radios que retransmiten también y que hacen tremendo trabajo desde sus territorios. Saludamos a Radio La Tue, Radio Curruf, Radio Manque, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupanlante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Como siempre, hoy día tenemos un noticiero con muchísima información. Han sido semanas de mucha contingencia, de mucho fascismo, de mucho racismo. Partimos este noticiero del día de hoy con una editorial sonora a cargo de la equipa de Radio Humedales, a cargo de Pau, en esta editorial en apoyo a nuestras compañeras que están siendo criminalizadas por la toma de fiscalía, esto dentro de las acciones para exigir justicia para Nicole Saavedra Bamonde. Ya vamos a estar profundizando durante el noticiero sobre este caso, sobre esta preparación de juicio que se viene el 14 de enero a las 10 de la mañana en contra de nuestras 5 compañeras criminalizadas. Escuchaste también luego de la editorial a La Muchacha y la Banda del Bisonte con el blues de Los Tombos. Bueno, ya anunciábamos, vamos a partir el noticiero de hoy lamentando, repudiando y denunciando el terrorismo de Estado que se vivió ayer en el Gualmapu, mientras paralelo a esto se llevaba a cabo la lectura del veredicto en el contexto del juicio por el crimen del Huaychafe Camilo Catrillanca. Vamos a ir inmediatamente a escuchar los primeros reportes que nos permitieron enterarnos de esta dictadura racista, de esta nueva jornada que ocurrió ayer en el Gualmapu. Vamos a escuchar 2 reportes y vamos a ir informando y también comentando lo que sucedió ayer, 7 de enero del año 2021. Hace aproximadamente 40 minutos que empezó a entrar contingente policial masivo, más de 200 efectivos policiales, camionetas con banderas verdes, civiles armados, entraron en una gran caravana de automóviles. Más de 70, 80 automóviles entraron al territorio de Temucuicui, de Temucuicui tradicional y de Temucuicui autónomo. Mientras los lamienes y las familias están en la lectura de sentencia por el asesinato del lamien Camilo Catrillanca en Angol, la policía se deja caer de manera abusiva, de manera represiva. 2 helicópteros sobrevuelan el territorio de Temucuicui de manera amenazante, disparando. No se sabe, y esta noticia está en proceso, no se sabe si hay alguna diligencia pendiente, no se sabe si hay alguna información relevante por la que ellos estén actuando así. Lo que sí sabemos es que las experiencias anteriores, la policía retira vehículos, amedrenta familias, balea niños, balea ñañas, reprime en el estado del Huelmapu. Eso es lo que sí sabemos y eso es lo que nos ha enseñado este estado represor durante todo este tiempo. Así que lo que les pedimos a todos los medios independientes es que puedan difundir esta grave situación que se está viviendo en estos momentos. Hoy día, jueves 7 de enero, cuando justamente es la sentencia, la lectura de sentencia hacia el asesino de Camilo Catrillanca y hacia el responsable de las torturas al menor que acompañaba al lamien Camilo Catrillanca, ya asesinado por este Estado. Así que les pedimos difusión, le pedimos estar atentos, le pedimos solidaridad activa, que puedan activar las redes, que puedan seguir informando, porque esta noticia está en desarrollo. Equipo de prensa Radio Primero de Mayo, en el 106.5. Teñi Lamien, es terrible lo que hoy día nuevamente está ocurriendo acá en la zona, en Gualmapu, sobre todo en la zona de Ercilla, en las comunidades. No solo en Temucuicui, lo hemos enterado que ingresaron centenares de carabineros, policía, de PDI. Hay 4 helicópteros sobrevolando a muy baja altura las comunidades de Temucuicui, Chacaico, Otaco, Pancho Curamil, Ollico. Nos hemos enterado que en muchas familias de comunidades han ingresado violentamente a llenar las viviendas. Acá en Temucuicui, a varias viviendas han ingresado, han destruido todos los enseres de la familia, se han robado, elementos de trabajo de la familia en las comunidades. Aterrizó un helicóptero hace muy poco acá en Temucuicui. No sabemos por qué, a lo mejor hay alguien herido, a lo mejor hay alguien muerto, no sé, pero es terrible hoy día lo que estaba pasando, hoy jueves, acá en Temucuicui, ya más de una hora que ingresaron centenares de vehículos blindados, de PDI blindados, carros anfibios de la policía militar, vehículos de civil llenos, repletos de gente armada, encapuchada, es una situación que nunca antes se había vivido, se había observado, visto aquí en el interior de Temucuicui y en la zona. A pesar de que hemos sido víctimas de muchos años de violencia, represión estatal de parte del Estado y de los gobiernos, por el hecho de ser una comunidad combativa que haya llevado proceso de reclamación territorial de derecho colectivo para la nación mapuche. Pero hoy en día, cuando se iba a conocer el veredicto en el tribunal de Angol de los policías que asesinaron el comando Jungla, que asesinaron a Camilo Catrillanca, paralelamente ingresaban a reprimir, a violentar. No sabemos el desenlace, cómo se va a terminar todo esto. Ahí escuchábamos estos reportes que llegaron ayer desde el Gualmapu, en este contexto, como decíamos, del día de la lectura del veredicto por el crimen del Huaychafe Camilo Catrillanca, y paralelo a esto se lleva a cabo todo un operativo que, según policía y según la prensa hegemónica, era un operativo antidrogas, donde se incautó droga y donde se incautó armamento de guerra, donde además hubo un policía, un PDI asesinado. Sabemos que todo esto es un montaje, sabemos que todas estas pruebas también son para seguir criminalizando al pueblo mapuche en pos de beneficiar a latifundistas y a empresas extractivistas. De hecho, hoy día pudimos conocer un comunicado que escribió el hermano del PDI asesinado. Voy a leerles a continuación porque me parece importante la denuncia que hace Ramón Morales Balcázar. Él dice: mi madre y mi familia nos enteramos hoy por la prensa que mi hermano, miembro de la Brigada Antinarcóticos de Iquique, fue trasladado al Gualmapu para un operativo cuyos fines reales no son claros y donde perdió la vida. ¿Por qué se realiza operativo en el mismo momento en que se lee veredicto por el cobarde asesinato de Camilo Catrillanca? ¿Dónde están las pruebas de presencia de drogas al interior de las comunidades? El gobierno y la PDI deben demostrar que esto no es más que el terrorismo de Estado que se viene practicando sistemáticamente contra el pueblo mapuche. Los responsables directos de este operativo, junto con el mismo gobierno que reprime, mutila y miente descaradamente a los pueblos de Chile, deben dar la cara. ¿Cuánta violencia y cuántas vidas por las 1000 plantas de marihuana? Esto simplemente no tiene sentido. Ramón Morales Balcázar, hermano del funcionario PDI muerto en operativo, jueves 7 de enero 2021. Este comunicado es súper importantísimo porque va demostrando este montaje, que no es el primer montaje. Sabemos que están llenos de montajes para criminalizar estos mismos montajes. No solamente han tenido víctimas en el pueblo mapuche, sino que también hasta el día de hoy hay presos políticos mapuches a partir de estos montajes racistas y fascistas. También la prensa hegemónica habla de un pobre agricultor asesinado. ¿Quieren que sepan quién es este pobre agricultor? Les voy a contar a continuación de quién se trata. Se trata de Orwell Casanova, quien fue ex líder de Patria y Libertad, defensor de la DINA y fiel pinochetista. Dice el medio Capucha Informa: el asesinato de Orwell Casanova Camerón tiene todas las condiciones para hacer considerar un ajusticiamiento. Orwell, a quien la prensa burguesa intenta dejar como un pobre agricultor de 70 años, tenía vinculaciones con la policía. Su discurso antimapuche con la máscara de Patria y Libertad, con APRA, defensor de la DINA y fiel pinochetista. No era un pacífico agricultor de la zona, era parte de los grupos terratenientes que actuaba de forma armada contra las comunidades mapuche. El gran despliegue de carros policiales y de civiles al allanamiento de las comunidades de Temuicuicui son por esta misma acción, la cual dijeron que era allanamiento de drogas, lo que no es así. Además, el allanamiento ocurre durante el conocimiento del veredicto del asesino de Camilo Catrillanca. Sin duda alguna, esta arremetida es una respuesta político-militar en respuesta de la muerte. Eso es parte de lo que dice este comunicado de Capucha Informa, todo en este mismo contexto de lo que sucedió ayer en el Gualmapu, contexto donde además lamentablemente hubo niños y niñas mapuche violentados, detenidos, como es el caso de la hija de Camilo Catrillanca, una niña que ayer estaba cumpliendo 7 años, fue detenida por 4 policías de investigación, y no solo fue detenida ella, sino que también su madre y su abuela, todos familiares de Camilo Catrillanca, justo en el día de la lectura del veredicto por el crimen. Se supone que se están llevando a cabo todo tipo de acciones de parte de la Defensoría y de distintas instituciones de derechos humanos para denunciar y repudiar la vulneración de los niños y niñas mapuches, que sabemos que este no es el primer caso, sino que hay una larga lista de niños y niñas que han sido lamentablemente vulnerados por esta policía fascista, por este estado racista. Y debido a la violencia que se vivió ayer en el Gualmapu con este despliegue de policías, fuerzas policiales, fuerzas militares, más de 200 vehículos allanando estas distintas comunidades, es que la Red de Medios Libres y Populares saca un comunicado que voy a leer a continuación. Como Red de Medios Libres y Populares no podemos quedar indiferentes ante la violencia, ante la violenta represión ejercida el día de hoy en el Gualmapu. El terrorismo de Estado, visibilizado por medio de las diferentes policías contra un pueblo hermano, nos demuestra con claridad absoluta el desprecio hacia la vida. Los medios libres y populares solidarizamos con el hermano pueblo mapuche y denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional al Estado chileno y a su gobierno de turno, encabezado en estos momentos por el derechista Sebastián Piñera, de llevar a cabo políticas de exterminio contra los territorios en resistencia, tanto gualmapu como chileno. Red de Medios Libres. Hoy día también se está convocando distintas acciones en apoyo al pueblo mapuche. Hay acciones que ya hemos subido a las páginas y a las redes sociales, como van a ser en Santiago, en Valdivia, y así en los distintos pueblos y territorios a reunirse para repudiar y denunciar lo que ocurrió ayer en el Gualmapu y lo que ocurre a diario. Y como también hemos repetido, el día de ayer se llevó a cabo la lectura del veredicto por el caso de Camilo Catrillanca, de Huaychafe, asesinado por las policías chilenas, por el comando Jungla. Y para que te enteres de lo que ocurrió ayer en este juicio, vamos a escuchar un audio de Sebastián Saavedra, abogado de CITSUR, explicando el fallo por el caso Catrillanca. Vamos a escuchar. Ya, el veredicto es bastante salomónico, en el sentido de que no acoge todas las pretensiones de los acusadores, ni de la familia Catrillanca, ni de la familia, ni de la adolescente de iniciales MAPC. Sin embargo, es que hay que resaltar que se ha condenado a al funcionario policial que disparó, ojaló el gatillo mortal, el disparo mortal en contra de Camilo Catrillanca, y que afortunadamente no logró dar muerte al adolescente. Se lo condenó por el delito de homicidio y homicidio frustrado en contra de el adolescente, delitos que tienen asignado una pena bastante alta en consideración al bien jurídico que se afecta, en este caso que es la vida. El homicidio comienza en los 10 años y puede llegar hasta los 15, hasta los 20, perdón, y en el caso del homicidio frustrado parte en los 5 años y un día y puede llegar hasta los 10. En relación a Ávila Morales, el autor de los apremios ilegítimos en contra del adolescente, él arriesga una pena que parte los 4 años y puede llegar hasta los 8. Y además fue condenado por el delito de disparo injustificado de un arma de guerra, un delito que tiene asignado una pena de 5 años y un día, con pena efectiva, al igual que el señor Alarcón. Valenzuela, quien fue quien disparó la escopeta, fue sancionado por el delito de disparo injustificado, pero en este caso solamente respecto de una escopeta, un arma convencional, por lo tanto la pena es un poquito más baja, 3 años y un día, pero de todas maneras, al ser sancionado por la ley de control de armas, deberá cumplir también de forma efectiva la pena, y asimismo se los condenó por el delito de obstrucción a la investigación, que es un delito menor, que arriesga una pena de 300 días y 540. En relación a los altos mandos, este es el punto en que quizás podemos tener los mayores reparos. Solamente fueron condenados por los delitos de obstrucción a la investigación, al igual que el abogado de la institución. Será toda una pena que es bastante menor, son 300 días a 540, pudiendo llegar a ser, incluso llegar a ser a 61 días. Pero en este caso existe una falencia en la ley. Se trata de un delito de la mayor gravedad, pero que sin embargo se encuentra sancionado de forma muy baja, en atención, por ejemplo, que en este caso en particular se trató de funcionarios públicos de Carabineros que imputaron delitos falsos en contra de una adolescente y que intentaron esconder o encubrir los hechos ocurridos, y sin embargo, pese a estar acreditada esta circunstancia, se los va a sancionar con una pena bastante inferior a lo que hubiésemos esperado. En términos generales, entonces, la sanción es esperable, pero hay que resaltar, como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, las penas que arriesgan los funcionarios policiales, los principales autores de los hechos ocurridos, serán sanciones efectivas, lo que es una diferencia sustancial con los casos anteriores de jóvenes mapuches muertos a manos de carabineros, y también en el punto de que se está sancionando a las personas que intentaron falsear la historia, lo que jamás ocurrió en los casos anteriores. Por lo tanto, podemos también mirar como un avance, obviamente no el avance que hubiésemos esperado, pero un avance sustancial en la sanción de los delitos cometidos por funcionarios del Estado en contra de los comuneros mapuches. Ahí escuchábamos a Sebastián, abogado de CITSUR. ¿Y qué comenta o qué comunica la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche luego de este veredicto? En el último párrafo de un comunicado dice: nos queda seguir en este proceso y en un día donde queda claro que, aunque exista dolor y anhelos de justicia, la represión, el racismo y la violencia de Estado no se detiene, y que busca todas las instancias para seguir atacando a las comunidades que llevan procesos históricos de recuperación y defensa de los territorios usurpados por el Estado y entregados a latifundistas y grandes poderes económicos. Invitamos Pulamien a seguir atentos, a no dejarse engañar por las noticias de la televisión burguesa, a no caer en odios y racismos, siendo que en esta franja de desigualdad ustedes son tan morenos como nosotros. La invitación es a luchar por justicia y a exigir el fin a la militarización, desenmascarando los reales beneficiarios del llamado conflicto mapuche, por una infancia libre y sin represión, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Para cerrar este primer bloque de denuncias de lo que está ocurriendo en el Gualmapu y también en apoyo al pueblo hermano mapuche, vamos a escuchar un comunicado que hacen desde la radio Primero de Mayo, un comunicado que nos representa, así que por eso también lo vamos a compartir, y volvemos con un siguiente bloque en el noticiero de hoy día, 8 de enero del año 2021. Comunicado público Radio Primero de Mayo. Hoy jueves 7 de enero del 2021, en momento en que diferentes comunidades se trasladaban a la ciudad de Angol, por la lectura de la sentencia al asesino del Lamián Camilo Catrillanca y ante la negativa de la policía de permitir el paso a esta ciudad de la masiva concurrencia de lamianes, provocando en ellos más dolor y rabia. Con sorpresa nos damos cuenta que no solo estábamos frente a una acción aislada, ya que al mismo tiempo en 6 comunidades mapuche, Temucuicui Tradicional, Autónoma, Chacaico, Pancho Curamil, Coyico y Butaco, se realizaba un brutal y masivo allanamiento con la presencia de cientos de policías pertenecientes a fuerzas especiales, PDI, civiles armados y 4 helicópteros que sobrevolaban la zona, para acercar, allanar, reprimir y perseguir a mujeres y niños que principalmente permanecían en dichas comunidades. Muchos de ellos y ellas debieron refugiarse en cerros cercanos y en el cementerio de Temucuicui para sortear las innumerables balas recibidas. Según relatos de lamianes recibidos por nuestra radio, la policía impedía el paso al anillo establecido por ellos y la balacera era ensordecedora desde los vehículos policiales, anfibios y helicópteros. Además, se habla de un número indefinido de detenidos, incluso un menor de 13 años que presenta necesidades especiales. Con rabia, presenciamos también la detención de la lamián Catherine Antín, esposa de Camilo Catrillanca, por parte de la PDI, en un día lleno de impotencia y dolor. Ante estos hechos represivos y repudiables, que son claramente ejecutados desde una lógica racista y desigual, como medio de comunicación popular, brindamos toda nuestra solidaridad a los pupeñi y pulamienes violentados en el Gualmapu. Explicitamos nuestro compromiso, ya realizado por años de este medio de comunicación, en el que siempre, en nuestra línea editorial, hemos difundido lo vivido por el pueblo mapuche. Junto a la denuncia, condena y solidaridad expresada, manifestamos nuestra preocupación por los hechos futuros que se puedan desarrollar en dichas comunidades y hacemos responsable al Estado chileno de la integridad de los peñis y lamianes de cada una de las comunidades mapuches mencionadas. En la distancia, hacemos llegar un abrazo fraterno a la familia de Camilo Catrillanca, quien hoy vivenció como siempre que su dolor es invisible para este Estado y que la justicia, cuando eres mapuche, no existe. Mano abierta a los lamienes y puño cerrado al enemigo. Libertad inmediata a los prisioneros políticos mapuches y chilenos. Si la libertad se nos prohíbe, se conquista. Radio Primero de Mayo, jueves 7 de enero del 2021. Thank you. gobierno y su maldad. Porque mi pueblo ya no tiene libertad. Y por la pampa no dejamos de gritar libertad, libertad a mi pueblo, libertad. Se marchita, Occidente va secando la tierra, ya no hay agua que tomar, y escarbamos en la tierra y comemos el reseco fruto del mar que nos da la sociedad. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque. Acabas de escuchar a la Lamien Daniela Millaleo y su canción Libertad. En este bloque vamos a seguir denunciando los horrores de esta neodictadura de Sebastián Piñera. El día lunes se llevó a cabo la nueva prueba, esta prueba llamada prueba de transición, y estudiantes hicieron toma de las dependencias del DEMRE en Santiago y hicieron el siguiente comunicado. Hoy, como Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES Chile y Organizaciones Sociales, estamos en el DEMRE exigiendo respuestas ante las demandas que hemos levantado hace más de una década, exigiendo el fin de las pruebas estandarizadas y el acceso universal y gratuito a la educación superior. Hace un año, tras grandes movilizaciones, quedaron nuestras demandas y propuestas encima de la mesa y las respuestas ante esta fue la prueba de transición que sigue manteniendo la selección, dándole un portazo al acceso universal. Además, hace 4 meses les exigimos en su cara al subsecretario Juan Eduardo Vargas y a la directora del DEMRE, Leonor Varas, respuestas. Les exigimos acceso universal a la educación superior, en especial entendiendo el contexto educativo del año. El ministro Raúl Figueroa, en lugar de hacerse cargo de las demandas de los estudiantes, se dedicó a pasearse por los matinales para enaltecer su imagen pública. Gastó cientos de millones en un comercial mientras compañeros y compañeras no tenían con qué comer e incentivó un retorno sin condiciones que terminó con un compañero secundario muerto en Puente Alto. Hoy no existen las condiciones para poder dar este proceso y debemos comprender que este mismo vulnera en lo más profundo el derecho a la educación que deberíamos tener todos, ya que niega el acceso libre y universal a la educación segregando según clase, siendo un reflejo más de la crisis de la educación en Chile. Por otra parte, esto no es un año normal. Durante la pandemia se profundizó y evidenció la precarización del sistema educativo en nuestro país, del que no se han querido hacer cargo las autoridades. Claro ejemplo de esto son los gastos en represión del gobierno en lugar de invertirlos en habilitar las condiciones para los miles de estudiantes que no pudieron tener acceso a ninguna clase durante el año. Lo que exigimos es que este gobierno se haga cargo de una vez por todas de las responsabilidades que tiene y que Piñera y que el gobierno entienda que las secundarios no dejaremos de movilizarnos hasta transformar el modelo en Chile. Este fue un comunicado en la toma del DEMRE. Obviamente hubo represión, hubo detenidos y detenidas, no solo estudiantes, sino que también camarógrafos de la prensa hegemónica que registraban el momento violento del desalojo por parte de las fuerzas policiales. Hubo personas detenidas y también muy lamentable y muy necesario de denunciar cómo estaban militarizadas las salas en las que estaban dando la prueba estudiantes y estudiantas con la policía dentro de las salas, donde incluso debido a esta misma presión y a este mismo estado de criminalización, hubo estudiantes que sufrieron crisis de pánico, por ejemplo, durante la prueba. Entonces, solidarizamos con los y con las estudiantas y repudiamos y seguimos denunciando, como lo hemos hecho en todas las boletinas, este estado que criminaliza a estudiantes y que muchas de las personas que siguen presas desde la revuelta son estudiantes secundarios. Así que toda nuestra solidaridad con estos compañeros y compañeras. Y ahora vamos a cambiar de tema, pero también tiene que ver con este estado neoliberal, con este estado fascista, con este llamado de urgencia que se hizo el día de ayer para aprobar el TPP, este tratado, el TPP-11, un tratado que busca seguir instalando un modelo neoliberal en este país, en esta empresa. Y para eso vamos a escuchar a Patricia de Dos Verdes, quien ha estado desde los inicios en la denuncia de este tratado y también en la defensa de la soberanía alimentaria y en la defensa de la semilla. Vamos a escuchar. Hola, soy Patricia Núñez de Dos Verdes. Y bueno, les vengo a comentar sobre el tema de TPP, que una vez más es una tremenda amenaza para nuestro territorio. Le han puesto suma urgencia y discusión inmediata. Por lo tanto, debería discutirse y verse en la Cámara del Senado, donde ya está en su último trámite, en 3 días. Sí, 3 días. O sea, para entregar absolutamente en bandeja toda nuestra soberanía, tenemos 3 días, 3 días de discusiones, 3 días en los cuales se va a resumir durante lo que ha pasado durante 7 años. Yo, en lo personal, son 7 años de mi vida que he dado la lucha para poder sacar este tremendo mega tratado que está aterrando y que viene a causar la precarización real de todos nuestros elementos en la naturaleza, de nuestras vidas y de nuestra existencia. Hago el llamado a todas las personas para que envíen mails a todos los senadores que no se cansen, que sus mails queden tremendamente llenos de nuestros reclamos, porque no podemos tener TPP. Este es un gobierno absolutamente negacionista, que tiene un 5% de aprobación y con ese 5% quiere embargar todo nuestro patrimonio y nuestra autonomía alimentaria, soberanía y territorio. Es algo tremendamente grave que debe quedar en la historia marcada como la irresponsabilidad hecha gobierno. Nosotros como gentes de este territorio debemos de reclamar. Como gente de este territorio debemos demostrar la resistencia. Entonces existen muchas maneras. Obviamente ahora nos tienen atrapados también con la pandemia. Entonces es muy difícil poder organizarnos y salir a la calle. Pero sí les hago un llamado para que cuando vean a sus senadores, les hablen, les cuenten y les pregunten, los increpen y pregunten cómo votaron o cómo van a votar TPP. Yo tengo la esperanza y la convicción de que las promesas que se han hecho desde algunos senadores que están adentro se cumplan y puedan retrasar este tremendo mega tratado que, una vez más les digo, pasará por encima de todos nosotros. Pucha, nada más que decir que ojalá el Gran Espíritu se compadezca de nosotros, que ojalá en algún minuto estos hombres y mujeres tengan claridad y se den cuenta de que en realidad lo que aquí está pasando es nada más que un tema comercial, que se dejen de estar gobernando para las grandes multinacionales y transnacionales y por fin se pongan los pantalones y las buenas faldas ahí para que nos defiendan y estén de parte de una vez por todas del pueblo, quienes fueron los que los escogieron. Y por otro lado también, contarles que a todos los constituyentes que están ahí haciendo sus campañas y que no han dicho ni pío, que no van a poder hacer ninguna modificación en la Constitución si es que TPP se aprueba, ya que cuando se hizo este acuerdo de paz nefasto, también se habló sobre la ley 21.200, artículo 135, que no podrán ser tocados ningún tratado de libre comercio que haya sido cerrado antes de este proceso. Nosotros, como también pobladores, exigimos el congelamiento de estas cosas. No puede ser que en paralelo se esté llevando este proceso en el que se quiere hacer una nueva constitución y también se estén cerrando estos otros tratados, mega tratados de acuerdo, con los que están embargando todo lo que tenemos y lo que nos queda en lo que se respecta a medio ambiente, soberanía alimentaria, derechos laborales. No al TPP. Si no queremos más AFP, no al TPP. Aguante Semilla, que aquí estamos para defenderte, arriba de la gente que lucha, liberación a los presos de la revuelta. Ahí escuchábamos a Patricia, les voy a leer una gráfica que sacamos ayer como radio. Pese a la alta desaprobación, Piñera sigue amarrando negocios y pone urgencia inmediata a trámites para aprobar el TPP-11. El reciente 6 de enero, el gobierno puso el recurso presidencial de urgencia de discusión inmediata al debate sobre el Tratado Transpacífico, también conocido como TPP-11. La iniciativa no había tenido avances desde octubre, desde el 2019, cuando fue aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Durante los próximos días, iniciará la discusión en el Senado para su aprobación definitiva, todo ello estratégicamente previo al inicio del proceso constitucional en Chile. Así que invitamos a estar atentas a todas las acciones que se están llevando a cabo para que este tratado no se apruebe en este país. Y vamos a seguir en estas noticias que tienen que ver con la defensa de la tierra, con la defensa de la vida, con la denuncia del extractivismo. Nos vamos a ir a escuchar un reporte de las compañeras de Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví en el contexto de cierre de dos termoeléctricas en Ventana. Vamos a escuchar a las compañeras. Un saludo a toda la comunidad de Radio Humedales. Les habla Valeria Carrasco, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia. El 30 de diciembre del año recién pasado se produjo el cierre de las dos termoeléctricas más obsoletas que operaban en el país. Estas termoeléctricas provocaron gran contaminación ambiental en la tierra, en la playa y en nuestros cuerpos, en sus procesos productivos. Pero este cierre no es tal. Sino más bien el gobierno de Chile hizo dormir a estas dos termoeléctricas pagándole una subvención importante a las empresas que la opera para que la mantenga durmiendo si es que no ocurre cualquier eventualidad energética. Estas empresas podrían volver a funcionar y operar. Esta situación creemos que es bastante grave, porque más bien este fue un show mediático en que nuevamente el gobierno de Sebastián Piñera intenta creer que está con la comunidad, pero nunca ha sido así. La comunidad sigue esperando que hayan exámenes toxicológicos para determinar el nivel de contaminación que la tierra, el aire, el agua y nuestros cuerpos tienen respecto a los procesos productivos que estas termoeléctricas y resto de los procesos industriales del parque industrial de Ventanas han tenido hasta el día de hoy. Así que no vemos con mucho optimismo este cierre, sino más bien es algo que tenía que pasar. Y también vemos que a partir de este cierre, la empresa AES-Gener, junto con el gobierno de Chile, tienen planificado la instalación de 2 desaladoras para esta zona. ¿Y por qué creemos tan grave que se instalen 2 desaladoras en esta zona? Porque vertiría grandes cantidades de salmuera en el mar, en este mar que de alguna forma se está recuperando, está volviendo a tener vida. Van a volver a contaminarlo con procesos productivos no naturales que atentan con el ciclo de la naturaleza. Así que la comunidad estamos expectantes, estamos a la espera de que se produzcan novedades respecto a las desaladoras y también se produzcan novedades respecto al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que exige que este gobierno y el Estado de Chile en general se haga parte importante y se haga cargo de las patologías asociadas a la contaminación, primero a partir de la realización de exámenes toxicológicos a toda la comunidad de Quintero y Puchuncaví, y posteriormente se haga cargo de cualquier enfermedad o eventualidad asociada a la contaminación que vivimos en esta zona. No podemos seguir esperando, la comunidad está presionando para que con prontitud se cumplan estas determinaciones y que de una vez por todas se produzca la tan ansiada justicia ambiental, la justicia social y la dignidad que esta comunidad merece por el bien de todas y todos. Eso es lo que podemos reportar desde acá. Un saludo, cuídense, que nos seguiremos escuchando. Agradecemos a Valeria y le mandamos cariños a todas las compañeras que están organizando y denunciando en este territorio. Para cerrar este bloque, nos vamos a escuchar a Ernestina, una vecina de Pedro del Río. Estoy hablando de la octava región. Esta vecina que en conjunto con organizaciones territoriales y vecinales están en la defensa del Cerro Chepe. Vamos a escuchar porque empezaron la defensa del Cerro Chepe y lamentablemente ha habido persecución, ha habido criminalización, así que nos parece súper importante poner a disposición nuestro medio para difundir y denunciar lo que está ocurriendo en el territorio de Pedro del Río. Por acá Ernestina Gatica Fuentes, presidenta de la Junta Vecino Pedro del Río Señartu y además integrante activa de la Coordinación Pedro del Río Señartu. Es abierto porque tiene que ver con un espacio en donde nos reunimos para dar la lucha respecto a los grandes proyectos de intervención que están invadiendo nuestro territorio. Refiriéndome con eso al soterramiento de la línea férrea, que tal como lo he dicho en otras oportunidades, de ser un soterramiento en toda la extensión de la costanera, es decir, desde la Mochita al Cerro Chepe, sería súper bueno y bien mirado por los pobladores, pero no, el soterramiento es solamente para acercar Concepción al río, pero más bien al teatro regional. Son como desde Chacabuco a la carrera, Eso sería la explanada cívica y los pobladores quedamos fuera de ello. También por el tema del puente ferroviario, el túnel a través del Gran Cerro Chepe y bueno, también nuestra lucha desde esa instancia en el plan regulador comunal. Primero agradecer a Radio Humedales por la oportunidad que nos dan, estos espacios que nos dan para nosotros, las organizaciones que estamos al margen de los medios formales, de los medios de comunicación formales, para que nosotros comuniquemos nuestras problemáticas que no son menores. Debido a que el progreso y el desarrollo se hace de espalda a la gente, a la ciudadanía, y no a escala humana, que es lo que de alguna manera esperamos todos los ciudadanos, ya que todos tenemos derecho a voz y a voto en este país, pero al parecer es solamente un instrumento, somos solamente un mero instrumento para eso. La pasada yo comuniqué que estaba en el proceso había que cumplir con algún requerimiento. El SEA estaba en ese proceso de recibir todas las correcciones que tenían que hacer EFE respecto al tema. Sin mayor anuncio, hicieron una votación hace unos días atrás, donde para desgracia nuestra como territorio, se reunió la comisión que evalúa que tenía que dar el voto por el voto para la aprobación del puente, de la construcción del puente ferroviario y el túnel a través del Cerro Chepe, se dio. Todos los seremis, todos los que participaron 11 personas, las 11 seremis y funcionarios de algunas entidades pertinentes en el tema de la evaluación de impacto ambiental, votaron a favor, todos alineados como autómatas. Lo más probable es que muchos de ellos no hayan ni siquiera leído el resumen de lo que era el proyecto o sea, el estudio de impacto ambiental. La cuestión era priorizar el progreso y el desarrollo para la empresa privada, como es la construcción de este puente para pasar la madera por el Gran Concepción, a los pobladores que somos los que vamos a pagar los altos costos del desarrollo y progreso de este gobierno. Dimos nuestros argumentos, manifestando nuestro rechazo a la construcción del puente, o más bien el rechazo al paso de la carga por Concepción. Ellos en estos momentos, actualmente, Ferrocarriles pasa a través de sus empresas, FEPASA y no me acuerdo la otra, pasan por acá 900 y tantas toneladas de madera y de celulosa con el nuevo puente y el túnel doble vía a través del cerro serían más de 2 millones. Por lo tanto, con toda esa información, no necesitamos los ciudadanos ser muy inteligentes como para darnos cuenta cuál es el propósito de la no, de, y el apuro en construir un nuevo puente y un túnel tan largo y de doble vía a través del Cerro Chepe, que son 325 metros de túnel dentro de ese cerro. Y ahora, producto de que nosotros también nos ganamos un megaproyecto, un proyecto de regeneración acá en el territorio, dentro de los pasos que hay que dar está el diagnóstico, y en el diagnóstico va un pilado de información de histórica del territorio y entre ellos un poco la historia del Cerro Chepe, y ahí los investigadores descubrieron que el cerro tiene una falla geológica. Por lo tanto, no lo dicen solo los pobladores, ahora lo va a decir y lo va a consignar un diagnóstico, un estudio diagnóstico que está haciendo una consultora que el mismo gobierno a través del Ministerio de Vivienda contrató para trabajar en proyecto de regeneración en este territorio, con la mínima esperanza de que íbamos a ser considerados, de que íbamos a ser escuchados. También planteamos los distintos emisiones de gases que iban a generar contaminación con el paso de trenes de carga, porque el estudio no consideró investigación de todos, solamente de uno solo y del material particulado, que no necesitábamos saber que iban a contaminar con material particulado, porque nosotros ya sabemos que estamos en una zona saturada de, ¿ya? Entonces nosotros dimos a conocer, porque conseguimos entre personas que se manejan en el tema, que los trenes de carga realizan emisiones de gases a través de los motores y emanan monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, hidrocarburos no metanos, etc. Entonces, no es posible que un proyecto de la envergadura del puente ferroviario, el Estado de Chile esté financiando con plata de todos los chilenos y de la pandemia, porque los 220 millones de dólares los sacaron de las platas de la pandemia para el control y manejo de esto, con la excusa de reactivar la economía. ¿De qué economía están hablando? Si todo ese dinero, toda esa grande riqueza se van a los bolsillos de quienes son dueños de las empresas forestales que están concentradas en el proyecto MAPA. Por lo tanto, a nosotros vamos a seguir dando la lucha, nos estamos organizando para realizar acciones que vayan en protección, en defensa de todo, sobre todo y especialmente del Cerro Chepe, porque para todos los que están escuchando esta información, les debo decir de que ese cerro no solamente reviste amenaza mientras estén en el proceso por el hecho de ser cerro, que se vaya a venir que vaya a haber deslizamiento. No solo eso, hay tres grandes torres o cuatro estanques gigantes de agua que abastecen a, es decir, cuatro comunas. Una de ellas es Concepción, Chiguayante, Hualpén y creo que Talcahuano. Al caer o al romperse esos estanques que datan desde la década de los 60 y el último creo que fue en la década de los 80 o principios de los 90, al romperse quedamos completamente inundados. ¿Quién va a responder en ese terrible? ¿Quién se va a hacer cargo con una colchoneta, con una media agua? ¿Eso va a ser la respuesta del Estado para los pobladores de este barrio? Estamos indignados, estamos con mucha tristeza, con mucha pena, porque seguimos siendo invisibles, seguimos los ciudadanos, seguimos siendo números, seguimos siendo usuarios, no personas. Por lo tanto, importamos un carajo a todo el mundo. Pero vuelvo a reiterar, vamos a seguir dando la lucha. En estos momentos estamos en proceso de reunir fondos porque vamos a realizar acciones legales. Los abogados hay que pagarlos, si bien es cierto, no nos cobran mucho, pero igual tenemos que pagar una parte de los trámites. Las organizaciones no tenemos esos recursos, por lo tanto tenemos que organizarnos y realizar beneficios. Y en estos momentos estamos en proceso de una rifa como para pagar la primera parte, como para echar a andar ya. Primero la reclamación, que lo más probable, de acuerdo a la información que nos entregaron los abogados, no sea a favor. Pero no podemos pasar a la segunda etapa, que es el tribunal ambiental, si no pasamos por la primera. Por lo tanto, tenemos que hacerlo. Y es desgastante, es cansador, pero lo vamos a hacer. Y junto con eso, acciones de sensibilización, acciones de apoyo, acciones en contra de todo este desarrollo grosero y violento que el Estado de Chile hace con sus ciudadanos. No sé si en otros países eso suceda, pero en Chile el Estado nos violenta todos los días y nos mata. Hoy día nos están matando con el COVID de manera muy irresponsable. Están aplicando protocolos que distan mucho de ser serios y responsables. Está muriendo mucha gente En mi territorio, sobre todo, muchos COVID y 220 millones de dólares. No costó nada sacarlo para la construcción de un puente que, vuelvo a reiterar, va a ser en beneficio de la carga del proyecto MAPA para la madera y la celulosa que van a transportar los dueños del poder de Chile. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta en este último bloque de la Boletina del día de hoy, noticiero feminista y libre de Radio Humedales. Acabas de escuchar a Camila Moreno y su canción Millones. En este último bloque vamos a denunciar lo que está ocurriendo con las compañeras de Justicia por Nicole, pero antes queremos solidarizar con la familia de Tiare, una chica de 19 años que está desaparecida en Copiapó. Fue la última vez que se la vio, Se hizo un video de denuncia donde podemos escuchar a la mamá y al papá de Tiare contando un poco de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar y luego les vamos a dar más información sobre este caso. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Acuña y soy mamá de Tiare Elgueda. Tiare es una chica que vive en Copiapó y está extraviada desde el 2 de noviembre. Mi hija salió hasta la salida norte, un joven la llevó hasta la hacienda San Pedro y de ahí se pierde su rastro hasta el día de hoy. Estamos tratando de meter la más huella posible para que las entidades que correspondan puedan seguir buscándola, porque hubo una sola búsqueda desde que se perdió mi hija y de ahí se ha dejado de buscar con más gente. Solo está trabajando la PDI, creo, pero nunca tiene novedades. Entonces, por eso llegué hasta acá, a Santiago, para ver si alguien me puede ayudar o ver qué más puedo hacer, pues. Y en San Pedro, la gente, según ella, nadie ha visto nada. Ni ha escuchado, o sea, no han visto, no vieron qué pasó esa noche. Pero igual hay muchos comentarios ahí de que algo pasó con mi hija. Pero son comentarios, pues no hay ninguna cosa oficial que diga que realmente algo le pasó ahí. Yo espero que con estas publicaciones que nosotros estamos haciendo pueda ablandar el corazón de las personas que a lo mejor tienen a mi hija. Y también la gente se sensibilice con lo que nos está pasando a nosotros. Y así pueda difundir en las redes sociales y esto se abarque a más gente, que nos pueda ir ayudando. Información que hemos recibido, nada es relevante para la policía. Ellos dicen que mientras no sea algo oficial, no es válido. Sí, porque la gente habla, dice que está aquí, que está allá, pero nada es certero. Cuando van a hacer la diligencia, es mentira todo. Nos han dicho hartas cosas, pues, que la llevaron al norte, que la llevaron al extranjero, que la mataron, que la vieron en otra ciudad. Entonces no sabemos de verdad qué pasó. Yo siento que a mi hija le pasó algo ahí en San Pedro y la persona que a ella la llevó tiene que ver algo. No confío en ese hombre. No puedo dar su nombre porque eso entorpecería la investigación y todo eso, pero es la persona que la llevó, no. Yo no confío en él. No. No tengo confianza en él. Yo creo que él debe de saber algo. Yo creo que él sabe qué pasó esa noche. Bueno, mi nombre es Jorge. Soy papá de Tiare. Quisiera hacer un llamado yo a las autoridades correspondientes. A Fiscalía, a PDI. A quienes correspondan. Para que no dejen de lado la búsqueda de nuestra hija. Que se inviertan recursos, gente, grupos de rescate, animales, perros, de estos perros que buscan personas. Todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario, agotar todas las instancias para no dejar de buscar a nuestra hija. Ya han pasado 2 meses, estamos con mucha pena, mucha angustia. La incertidumbre de no saber nada mata día a día. Despertar cada mañana sin saber qué le ha pasado a nuestra hija, dónde puede estar, es de verdad angustiante. Por eso estamos acá en Santiago. Yo creo que la desesperación ya nos trajo hasta acá. Como una medida desesperada ya, tratando de que nos escuchen, de pedir ayuda para que no cese la búsqueda de Tiare. Por favor, a quienes correspondan, a las autoridades, no nos dejen solos, no nos pueden dejar solos, es una persona, es una chica. No puede seguir desapareciéndose gente así como de la nada. solamente que nos ayuden y que por favor no nos dejen solos. Ahí estaba esta denuncia. Lamentamos tener que informar sobre la desaparición de Tiare. Es necesario hacerlo, es también necesario solidarizar, acompañar. Mañana en Copiapó a las 8 de la mañana se está haciendo un llamamiento por parte de la madre de Tiare, para quien lleva 67 días buscando a su hija. Ella dice: estamos en una alerta, vivas salieron de las casas, vivas deben regresar. Ella dice que el día sábado 9 a las 8 de la mañana se la acompañen, ya que se va a realizar una búsqueda. Llaman a todas las entidades, a todas las personas que quieran participar. Se van a juntar en la COPEC de la salida norte, dice la madre de Tiare. Lamentamos también evidenciar y ver también, o escuchar en este caso, cómo la familia está haciendo el trabajo que la policía debería hacer. ¿Y qué está haciendo la policía? Bueno, está en el Gualmapu allanando, violentando, torturando, asesinando. Así que repudiamos como siempre a este poder judicial, a sus policías que siempre están en alianza con el Estado chileno fascista y en alianza con las empresas, en alianza con los asesinos. Como es el caso de la noticia que vamos a visibilizar, partimos la boletina del día de hoy con una editorial en apoyo a nuestras compañeras que están siendo criminalizadas por la toma de la fiscalía. El 14 de enero a las 10 de la mañana es la preparación de juicio de estas 5 compañeras, y para eso vamos a escuchar a una de ellas y también vamos a escuchar a Silvana del Valle, quien es abogada de la familia de Nicole Saavedra y que también es abogada de nuestras 5 compañeras. Hola, mi nombre es Karen Vergara, soy una de las 5 formalizadas por la toma de Fiscalía de Quillota. Quisiera contarle un poquito cómo va el caso y hacerle un resumen de lo que ha pasado. Bueno, después de la toma de Fiscalía, que fue en junio del 2019, ya un año y medio de firmas mensuales y la medida cautelar de prohibición de acercarnos a la fiscalía, el 2 de diciembre hubo una audiencia donde se fijaba, o sea, se daba un plazo para hacer o no la acusación. Tenían unos días hábiles o tenían 10 días para poder cumplir con esta acusación, o si no, se iba a archivar o sobreseer, como nosotras pensábamos. Pero así no fue. Ocuparon el último día hábil para entregar la notificación de la acusación. Esta fue entregada el 15 de diciembre, donde nos notifican a cada una de nosotras. Y ahí ver que tenía fecha el 14 de enero del 2021 a las 10 de la mañana por videoconferencia. Desde ahí hemos hecho, empezamos con reuniones a trabajar en nuestra defensa. Creemos y sabemos que lo que hicieron, o sea, es una persecución y criminalización a nuestra lucha, a la lucha de exigir justicia, a la lucha de que no queden los casos en impunidad. De que hagan su pega, que la inoperancia de fiscalía ya parara, y eso. Entonces nos siguen criminalizando. Tenemos, bueno, y nuestra condena, se podría decir, o lo que esperan para nosotros son 3 años de cárcel, o sea, 3 años de presidio, 11 UTMs que debemos pagar cada una, más 300 días de reclusión. Al final son 4 años de cárcel para nosotros por exigir justicia. Sabemos que exigir justicia no es delito, pero para ellos no tienen, creo que no lo saben, o nos quieren castigar y formar un precedente para que esto no se vuelva a hacer. Pero ahí vamos a estar. Así que estamos en esa. Recalcar también de que, los recursos que se ha gastado el Estado en culparnos, en criminalizarnos, en, en buscar pruebas. Se buscaron, se han ocupado mucho más recursos de lo que se ocuparon para buscar a Nicole, que con el no hubo recursos para buscar a la Nicole, jamás gastaron, decían no hay recursos, pero para criminalizar sí hay muchos recursos para buscar, para ocupar a la vocal, para Bicrim, todo lo que tenga que ver en curso, en recursos humanos y económicos los han gastado. Llevan un año trabajando para esta acusación. Así que eso es lo que llevamos, eso es lo que este próximo 14 de enero, si eres medio independiente, puedes inscribirte también para estar presente en esta audiencia de preparación de juicio, que estaremos ahí en forma online, María Bamonde, Yael Borges, Caterina Muñoz, Emperatriz Silva y yo, Karen Vergara. Así que eso, un abrazo, gracias chiquillas por el apañe, por esta semana agitación. Vamos a seguir con la semana agitación, nos queda una semana de acá de la Asamblea de la Cruz. Se están levantando varias acciones entre Calera y Quillota. Este 13 se mueve toda la provincia a Calera. Así que la que quiera apañar, que apañe, ¿ya? Besitos a cada una de ustedes y gracias por el apaño. Buenas tardes a Radio Humedales. Soy Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y además representante de las 5 activistas del Movimiento Justicia por Nicole que están siendo criminalizadas por el Ministerio Público. Y quisiera contarles más o menos lo que estamos enfrentando en este momento. El día 14 de enero vamos a tener una audiencia a las 10 de la mañana de preparación de juicio oral, puesto que el Ministerio Público, la Fiscalía Local de La Calera, que está a cargo de este caso, por la toma ocurrida de la Fiscalía de Quillota el día 22 de junio del año 2019, a 3 años del crimen de Nicole Saavedra Bahamonde, está acusando a estas 5 activistas por los delitos de desórdenes públicos y daños calificados cometidos en contra, supuestamente, de la Fiscalía de Quillota. En este caso puntual, lo que se está pidiendo por parte de Fiscalía es que se aplique la pena de 100 días de reclusión por el delito de desórdenes, más una multa de 11 UTM a cada una de las activistas, más 3 años de presidio por el delito de daños calificados. Nuestra parte sostiene que la acción de protesta, que comienza con una manifestación pacífica y autorizada en la calle que pasa por fuera de la Fiscalía Local de Quillota y que termina con la exigencia de parte del Movimiento Justicia por Nicole de la presencia del fiscal entonces a cargo de la causa, Ulises Meneses, termina con una toma pacífica en la que las activistas entran sin causar ningún tipo de daño ni ningún tipo de desorden como los que están tipificados en el Código Penal para realizar una acción en que se solicitaba, como decíamos, la presencia de este fiscal para que diera explicaciones de los 3 años ya de impunidad que estaba teniendo el caso de Nicole Saavedra Bahamondes, como todos sabemos, lesbiana, asesinada en el año 2016. Entonces, lamentablemente, en ese entonces, el Ministerio Público, en lugar de concurrir al lugar y conseguir una solución pacífica del asunto, decide enviar a fuerzas especiales de Valparaíso, donde se pide personal incluso de antes de la marcha, desde antes del inicio de la marcha, que llegan al lugar y reprimen tanto la marcha que estaba aconteciendo fuera de la Fiscalía de Quillota como la toma de este local. Las policías, las fuerzas especiales entran de manera violenta, como es habitual en este tipo de casos. Como siempre hacen, lamentablemente, Carabineros de Chile, causando bastante desorden y bastante acciones en que se lanzan objetos por parte de ellos en ese momento y, por lo tanto, toman detenidas a las mujeres junto con otras 7 mujeres que fueron dejadas en libertad esa misma noche y ellas son formalizadas por estos delitos. Sostenemos que estos delitos no ocurrieron, que lo que ocurrió ese día fue la legítima acción de protesta por parte de activistas por la impunidad en el crimen de Nicole Saavedra Bahamondes y que todo lo que se desarrolló no es sino el ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de libertad de expresión, legítimamente motivados por la intranquilidad que estaba ocasionando al movimiento feminista y lesbofeminista, un crimen que no estaba teniendo ningún tipo de culpables a esa fecha. De manera tal que sostenemos que esta acción, aun cuando pudiera ser reprochable para algún sector de la población desde el punto de vista quizás ético-moral, no lo es desde el punto de vista penal, no corresponde a un delito y las activistas no debieran ser condenadas por estos hechos, ni tampoco debiera mantenerse su formalización y su acusación. En tanto, creemos que este hecho de estarlas acusando por un delito que en realidad no existe, que no cometieron, está únicamente buscando intentar amedrentar al movimiento, no solamente el movimiento feminista, lesbofeminista de Justicia por Nicole, sino que a todas las familiares y activistas por justicia en los casos de víctimas de femicidio. Así que creemos que esta decisión, que es más bien de carácter político que jurídico, de criminalizar a las activistas, debiera ser revertida, debiera el sistema jurídico, tanto el Ministerio Público como los mismos tribunales, tomar acciones concretas para prevenir, sancionar y reparar los crímenes cometidos contra mujeres y niñas, en particular en contra de mujeres lesbianas, para dar tranquilidad a la comunidad, en lugar de amedrentar a esta comunidad lesbofeminista y disidente, porque en definitiva el Estado de Chile es el que está encargado de cumplir con estas acciones de prevención, sanción y reparación, y no de seguir perpetuando la violencia que viven las mujeres, en particular las mujeres lesbianas. Así que bueno, eso es lo que estamos viviendo. El día 14 nos vamos a encontrar junto con las activistas formalizadas y ahora acusadas, y también con abogadas que vamos a trabajar en este caso para defenderlas. Vamos a hacer esa audiencia de preparación y vamos a esperar que se inicie en algún momento el juicio oral. También estamos esperando que se cambien las medidas cautelares por medidas cautelares menos gravosas. Las chicas están con firma mensual, creemos que no es necesaria. Pensamos que lo que debería otorgarse en este caso es solamente la prohibición de acercamiento a la fiscalía. Las chicas no han eludido la acción de la justicia de ninguna manera. Y esperamos que el Ministerio Público entienda que su trabajo es buscar a los asesinos que pudieron haber apoyado a Víctor Pulgar Vidal en el femicidio, en el lesbofemicidio de Nicole Saavedra, y no criminalizar a las mujeres. Eso es. Muchas gracias, compañeras. Arriba las que luchan. Gracias a Karen, gracias a Silvana, gracias a todas las compañeras y compañeros de este tremendo movimiento Justicia por Nicole. Obviamente que vamos a ser parte de las acciones que sigan, no solo para seguir encontrando justicia para Nicole Saavedra, para María Pía Castro, sino que también hasta que nuestras 5 compañeras queden en la absolución total. Es así como vamos cerrando este noticiero del día de hoy. Mucha información hoy día, sobre todo información preocupante, pero bueno, estamos viviendo en medio de una neodictadura y es entonces tenemos una responsabilidad política de difundir y de romper estos cercos comunicacionales y de poder comunicar lo que realmente está ocurriendo. Pero no solo ocurren cosas malas, también están ocurriendo cosas importantes para el movimiento de mujeres, como lo que ocurrió en Argentina con la legalización del aborto. Vamos a terminar la boletina de hoy con un saludo de las compañeras de la línea Aborto Libre a todo el movimiento feminista de Argentina luego de este triunfo, que es un triunfo histórico también y que da esperanza y que hace también recordar la importancia de la organización territorial, de la organización popular y en el fondo de trabajar colectivamente para transformar esta cultura, para crear una cultura distinta. Es así como cerramos entonces. Como siempre agradezco a Pajarita y a Carly, equipa de producción de la boletina, de este noticiero. También saludamos a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio Manque, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante, Agencia de Noticias Medio a Medio. Las invitamos a seguir sintonizadas en Radio Humedales, a informarse a través de los medios libres, los medios comunitarios, los medios que están, por ejemplo, en el Gualmapu, como es Radio Curruf, Mapu Express, para poder informarse de lo que realmente está ocurriendo. Nos vamos a ir con Hueche Queché Nitragún y su canción No nos van a callar. Que tengan una buena semana, nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición del noticiero libre y feminista de Radio Humedales. Saludamos afectuosamente a las compañeras del territorio argentino por el potente trabajo que desarrollaron para la legalización del aborto. Como colectiva de lesbianas y feministas, Línea Aborto Libre, festejamos todas las instancias que luchan por generar mejores condiciones para que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan abortar de forma segura. Desde nuestra acción y reflexión, continuaremos apoyando, pero también invitando la autonomía del ejercicio abortero como práctica ancestral y rebelde al mandato de la maternidad obligatoria, así como a la fuga del Estado como regulador y condicionante de nuestros cuerpos, decisiones y razones para cuándo y por qué abortar. Que todas las acciones por la lucha y resistencia al sistema patriarcal sean llama que prenda fuego al control de los gobiernos estados, genocidas y colonizadores. Por un aborto libre, feminista y autónomo. Línea Aborto Libre, enero 2021. Corazón, jamás callaremos frente a una violación. Pudomo cansadas de esta maldición, gritaremos con el buen desde nuestro fogón. Ya basta de que el mundo nos persiga, lo que se tenga que decir que se diga. Apañen mis hermanas que esta lucha siga, pues la dignidad jamás se mendiga. Esconder la verdad, no dieron la talla en este güey chan amulete que ayudó Moal. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.